este mensaje, querida Ana María. Y vamos a meternos de lleno a las noticias. Es conocido el tema de la cantidad de incendios que se están llevando a cabo, lamentablemente, ¿no?, en las islas del Delta del Paraná. Estas casi 10.000 hectáreas que se han quemado, y además de la contaminación impresionante nunca vista en Buenos Aires. Hay una situación muy difícil, muy delicada, muy complicada, y vamos a hablar, estamos en comunicación telefónica con Estefanía Villalba. Ella es integrante de la multisectorial Humedales Rosario. Hola, Estefanía, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a vos por atendernos. Contanos un poquito qué situación están viviendo ahora ya. Bueno, hay mucho hartazgo. Nosotros hace por lo menos desde 2020 que venimos denunciando esto desde la multisectorial Humedales Rosario, y no vemos una constancia en el trabajo de prevención de los fuegos. Nosotros nos toca por ahí hablar, y siempre estamos hablando de lo mismo, o sea, de que los que queman no hay responsables, de la impunidad que implica el quemar zonas y también el afectar la salud de tanta población, que no es solo Buenos Aires, o sea, es la salud de todo el litoral. Claro. Porque los humedales tienen una función ecosistémica, pero también eso se refleja en la calidad del agua y del aire que respiramos. Han sido invisibilizados mucho tiempo, pero su importancia a nivel salud también de la población argentina es muy grande. Sí, sí. ¿Y cuál es el motivo real por qué se producen estos incendios? ¿O por qué lo producen? Y mira, hay mucha concentración económica con poder adquisitivo como para poder sostener estas quemas constantes en terrenos de poca llegada. Alguien le paga a la persona para que vaya a quemar. Ese, digamos que es un problema de nuestro sistema, digamos. Claro. Esto de que hay unos pocos con mucho poder adquisitivo, con capacidad de violar las leyes, de pasar por arriba de nuestras organizaciones estatales o silenciarlas, hacerlos cómplices, en detrimento de la salud y de la calidad de vida del resto de la población argentina. Claro, claro. Ese es un factor. Yo te puedo hablar de algo más concreto, que es que cuando uno camina, anda en cualquier lugar que vos puedas parar a ver la naturaleza en territorio de islas, de humedad, vas a ver vacas, vas a ver ganado, vas a ver la defecación de estos animales, que nosotros lo que escuchamos decir a los naturistas es que la mejor forma de recuperar un terreno después de la devastación de un incendio es tratar de afectarlo lo menos posible, digamos, no ir a sembrar árboles a la isla cuando hay que esperar un proceso natural de recuperación, ¿no? Claro, exacto. Y circulando, destruyendo la flora que está rebrotando, y por ejemplo en varios sectores de isla hay proliferación de plantas exóticas como cardos, que lo que hacen es invadir y desequilibrar esos ecosistemas. O sea, que encima de que hay vaca, claro, destruyen la frágil de este sistema ya afectado por las quemas. Claro, porque además de estas acciones que son totalmente sin control, ¿no?, y además, ¿cómo te podría decir?, intencionadas, ¿el Estado qué hace en ese caso? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué debería hacer? El Estado reacciona cuando hay gente protestando, que es lo que ha pasado en estos últimos, por lo menos este último mes, desde que sale Cabandier a hablar de un proyecto de ley federal. Desde ese momento hasta ahora, que viaja a Entre Ríos a reclamarle a la justicia por más acciones legales, por la búsqueda de culpables, todo eso es posible gracias a que la gente está indignada y está demostrando en las redes y en todos los lugares su disconformidad con este, con esto que lo ve cuando llega el humo, pero está presente y sabe que está presente todo el tiempo, claro. Que es la destrucción de nuestra casa común. Exacto. Porque, a ver, aclarar, ¿no? Uno se llama ambientalista, dice activista ambiental, y como si fuese un problema de un grupo, pero esto es para todos. Nosotros acá en Rosario tenemos muertes de niños, de jóvenes en los barrios por el narcomenudeo. Claro. Y yo sé que ese es un problema muy grave, pero no deja de estar conectado. Por eso dolió tanto las pintadas de plomo y humo, el negocio de matar. Porque se evidencia que la concentración de la riqueza hace que unos gobiernen sobre otros y que los aparatos del Estado sean afectados y sean casi invisibilizados. Claro, claro. Y bueno, esa es la realidad que nos toca vivir. Y yo lo que digo, bueno, no bajar los brazos. Desde Rosario nosotros nos conectamos, allá en Mendoza con las asambleas por el agua. Hay que conectarse con la gente que resiste, con seguir concientizando sobre la importancia, así cuando salgamos a la calle seamos cada vez más. Porque eso es lo que hace funcionar estos engranajes del Estado que la mayoría del tiempo están dormidos. Exacto. Hay una ley, ¿no es cierto?, que está, es la Ley de Protección de Humedales. ¿Eso está en tratamiento o cómo está sancionado? ¿Cómo se encuentra? Después de 5 meses se aprobó el giro a comisiones. Massa la estuvo, nosotros la presentamos el 2 de marzo a través de Leo Grosso. Es una ley que es la consensuada por todas las organizaciones socioambientales, 310 organizaciones apoyan ese proyecto, que tiene una definición bastante completa de lo que son los humedales. A esto me refiero. Una ley de presupuestos mínimos tiene que definir lo que va a proteger. Entonces eso es de mucha delicadeza, porque si vos cambiás alguito de esa definición, ya estás dejando de ese 21% de humedales de que compone Argentina, ya está quedando afuera un porcentaje. Entonces es muy importante la definición de la ley, y lo que ocurrió ahora es que, está Cecilia Moró, de jefe de gabinete, del Congreso, ella ha aprobado los giros, y finalmente tiene que pasar por 3 comisiones. Esto ocurrió en los últimos momentos, o sea, no es algo que haya pasado hace mucho tiempo, tiene que ver con la movilización social. Y bueno, y ahora hay que seguir organizándonos, estamos proyectando una acción plurinacional para el 3 y 4 de septiembre, y bueno, la coordinación ahí de las organizaciones es fundamental para dar fuerza y que siga tratándose esta ley, que es de protección de los humedales, básicamente. Claro. Acá en Mendoza tenemos, lamentablemente, varios humedales que se van secando, que se han secado, ¿no? Y nosotros vivimos en un contexto un poco diferente, porque estamos en pleno desierto aquí. Por eso cuando nombraste la 7722, nuestra ley protectora del agua, es muy importante eso para nosotros, saber que fuera de este ámbito también hay gente que apoya esa ley. Eso es muy importante. Como decías, hay que... El agua vale más que el oro. Exactamente. Así es, exacto. Bueno, eso es lo que nos da fuerza y sobre todo, bueno, el trabajo asambleario, tratar de, en lo posible, de escucharnos y de construir otros modos de resistencia social y de también, ¿por qué no?, de determinar el rumbo que está tomando este país, ¿no? Porque la producción a costa de la producción, la destrucción de los humedales a costa de la producción, o también de las mineras y todo lo que implica. Terribles. No es viable para la vida. Exacto. No solo humana, sino de las especies. Exacto. De los animales y todo. Así es. Bueno, Estefanía, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado y para poner en claro lo que está sucediendo allá en el litoral de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias y un saludo allá a todo el pueblo de Mendoza. Bueno, y te avisamos que queda el espacio pendiente para cuando lo necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias. Quedamos en contacto entonces. Cómo no. Un abrazo grande. Gracias. Dale, hasta luego. Gracias, adiós, adiós. Hablábamos con Estefanía Villalba, ella es integrante del multisectorial Humedales Rosario.